En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Saludos, son las 9 en punto de la mañana de este jueves 29 de junio. Gracias por estar escuchándonos y por estar viéndonos a través de la señal de Teleelch. Hoy tendremos pocos cambios en el tiempo. Será un día soleado y de calor. Alcanzaremos una máxima de 33 grados, pero mañana viernes ya se retira esa masa de aire cálido y las temperaturas nos darán un respiro con máximas en torno a los 28 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 25,3 grados de temperatura. La bandera arcoíris se ha escorado en Elche, en la fachada del Ayuntamiento, y el Gobierno del Partido Popular también, o también ha hecho con Vox, porque no celebraron el Día del Orgullo, ni el alcalde ni los concejales de Vox, aunque se hayan mantenido los actos institucionales. No estuvieron presididos por el alcalde ni estuvieron esos tres concejales de Vox ante el rechazo de este partido a la celebración. Ayer por la tarde, en la concentración convocada por los colectivos LGTBI, se reivindicó la necesidad de seguir luchando para acabar con la discriminación y el odio que sufren las personas de este colectivo. Pues hoy les contaremos que Elche celebró el Día del Orgullo sin Vox y sin el alcalde en los actos institucionales y de los colectivos y con la bandera arcoíris desplazada. También que en el primer pleno para la organización del nuevo gobierno se repartieron ya los sueldos para la oposición, que dispondrá de 6 concejales, uno de ellos Carlos González con dedicación exclusiva y con 2 sueldos más, pero parciales, para Mariola Galiana y Ana Aravid. Y las obras para ampliar la antigua galería subterránea que ha provocado el desalojo de la guardería de la Fundación Salud Infantil va a cerrar, provocará el cierre del paseo peatonal del cauce del río. Los trabajadores de limpieza del Hospital General reclaman más personal porque sufren sobrecarga, estrés y hay demasiadas bajas médicas. El fin de semana del 13 de agosto, el Elche Club de Fútbol comienza su carrera hacia el ascenso en segunda con el Ferriol, siendo el Leganés su último rival. Contra él jugará para cerrar la temporada en segunda y con el objetivo de volver a la División de Honor el 2 de junio del próximo año. Informativos en Teleelch Radio Marca. Ayer por la tarde en la concentración del orgullo en la Plaza de Baix se puso de manifiesto por parte de los colectivos LGTBI que por primera vez en mucho tiempo se están dando pasos atrás en la lucha que han llevado a cabo durante décadas para combatir la discriminación y los ataques de odio. Iván Jiménez, secretario de DIMUR. Pues desgraciadamente sí, lo vemos todos los días, o sea, no son hechos aislados. Hace unos días se viralizaba este vídeo en la agresión del metro de Barcelona a una persona trans, ¿no?, por el simple hecho de serlo, ¿no? Vemos las estadísticas que los delitos de odio han crecido casi un 100% en el último año. Es una barbaridad. Estamos hablando del doble de delitos denunciados en apenas un año. Y creemos que guarda una relación directa con ese aumento del discurso del odio, que ya no solo llega desde algunos sectores sociales, sino que estamos empezando a ver también desde las instituciones, ¿no? En el manifiesto de ayer por la tarde advirtieron que no van a permitir que se derogue la ley trans, como han anunciado algunos representantes políticos y que ya están intentándolo en el Tribunal Constitucional, como hicieron con la ley del matrimonio homosexual. Ayer dejaron claro que sus derechos, libertades, identidad y voluntad de amar no cabe en ninguna papelera. En el manifiesto también participó la Universidad Miguel Hernández de Elche, que como institución pública mostró su compromiso hacia la diversidad, como también lo hicieron los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, quienes aportaron datos. Aseguran que el 44% de las personas LGTBI ocultan su orientación sexual o identidad de género para encontrar trabajo y que el 40% de personas trans aseguran haber sido rechazadas en entrevistas por prejuicios hacia ellas. En la encuesta también se indica que el 70% de las personas heterosexuales piensa que las personas LGTBI no tienen las mismas oportunidades y que el 90% consideran que es un inconveniente serlo a la hora de encontrar empleo y 4 de cada 10 trabajadores LGTBI han sufrido o han visto una agresión en sus puestos de trabajo. También participaron en ese manifiesto en la concentración de ayer por la tarde entidades como Amnistía Internacional, que recordó que las marchas por el orgullo tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, y Elche Acoge, que puso de manifiesto que cada año miles de personas son asesinadas, torturadas y encarceladas por su manera de ser, sentir y amar. Pues como decimos, ayer por la tarde se concentraron los colectivos en la Plaza de Baix y por la mañana el gobierno del PP celebró el Día del Orgullo sin el alcalde, pero con la lectura de un manifiesto en el Ayuntamiento, la suelta de globos y la entrega de premios. Celia Lastra, concejal de Igualdad. Este día nos recuerda la importancia de seguir construyendo sociedades más respetuosas que convivan en diversidad y promuevan el cumplimiento de los derechos vulnerables de las personas LGTBI. Además de este manifiesto institucional que se leyó por la mañana, se entregaron los premios a los ganadores de la campaña de Valientes, que busca acabar con el acoso escolar y en redes sociales a los menores por su condición sexual. Se han presentado más de 1.300 alumnos de 17 institutos distintos que han presentado sus eslóganes contra la LGTBI-fobia. Pues apenas una hora después del acto en el que se colgó la bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento, técnicos municipales la cambiaron de lugar. Del balcón lateral la alejaron más del centro, colocándola en uno de los balcones situados en la parte superior de la OMAC. Un hecho que no pasó desapercibido para los grupos de la oposición, que criticaron que el gobierno haya escondido aún más la bandera tras hacerse la foto. Fuentes municipales no han aclarado el motivo de este cambio y se han limitado a señalar que a partir de ahora todas las pancartas que se desplieguen en el ayuntamiento lo harán en ese balcón. Pues PSOE y Compromís han reprochado al Gobierno los cambios en la celebración del orgullo al acusarles de hacer una operación de maquillaje desplegando la bandera, pero en un balcón lateral. En el pleno de ayer, el portavoz socialista Héctor Díez acusó al alcalde de haberse olvidado del Día del Orgullo. Y hoy se le ha olvidado que es 28 de junio, Día del Orgullo, y van camino de hacerse un lío aún mayor con la bandera, que veremos dónde acaba esta tarde. Lo dicho, estas son sus áreas y nosotros nos proponemos hacer una oposición constructiva y rigurosa. La portavoz de Compromís también criticó ayer que se haya desplazado la bandera y que el alcalde no asistiese a los actos. Decía que es un día para la simbología. Lo es, que tengamos ahora una bandera que, bueno, este gobierno municipal ha considerado que no merecía esa parte central de la fachada del ayuntamiento, pero es más, es que solo una hora después ha sido desplazada, arrinconada más en esta fachada, en una decisión que no puedo entender de ninguna de las maneras. Pues Pablo Ruz en el pleno respondió a las críticas de la oposición y dijo que al final ha habido bandera arcoíris, manifiesto institucional y actos en la Plaza de Baix. Ha sido durante su intervención, como decimos, en el pleno de ayer, donde por cierto también participó Aurora Rodil, pero sin hacer ninguna referencia ni a los actos en particular ni a la celebración del orgullo. Pablo Ruz reprochó a la oposición que les hayan atacado antes de la celebración sin saber qué iban a organizar. Y yo sé que ustedes querían hoy que hubiera polémica, que no hubiera habido banderas, que hubiéramos aparecido aquí como unos LGTBIófobos y que hubiéramos aparecido como un gobierno de espaldas a la calle, que no escucha a nadie, que se dedica a destapar imágenes de la Virgen y que vive en el folclore y en la decoración. Y han visto ustedes que no es así. Y esto, este relato que ustedes quieren capitanear, se les ha visto truncado. Pues hablamos del Pleno, porque sirvió para la organización del nuevo gobierno y de la oposición. Se aprobaron el reparto de concejalías, de sueldos y la contratación de asesores. En el debate, Pablo Ruz reiteró que ni él ni los miembros de la corporación municipal se subirán un solo euro mientras él sea alcalde. Mientras un servidor sea alcalde, no se subirá un solo céntimo de euro el salario a ninguno de los miembros, ni del gobierno ni de la oposición de este ayuntamiento. Lo digo con total contundencia. Ni un solo céntimo de euro se verá revisada la asignación a los salarios públicos de esta corporación. Pues ha habido muchos más sueldos que en las anteriores corporaciones, sobre todo para los concejales de la oposición. Se han repartido los socialistas 6 sueldos con dedicación exclusiva entre Héctor Díez, Carlos González, Patricia Maciá, Mariano Valera, María José Martínez y Vicente Alberola, y 2 dedicaciones parciales para Ana Aravid y Mariola Galeana. Héctor Díez se comprometió ayer a hacer una oposición propositiva y útil. Ponemos desarrollar un trabajo útil, un trabajo riguroso, un trabajo sensato para la ciudadanía como opción de gobierno que somos. Porque desde luego lo que queremos es contribuir a que Elche siga mejorando. Mientras que la portavoz de Compromís, Esther Díez, insistió en que va a defender con contundencia los derechos sociales. Van a encontrar también en una labor constructiva de oposición, pero para nosotros ser constructivos es defender con toda la contundencia, coherencia, sin medias tintas, sin explicaciones selectivas, de la defensa de los derechos democráticos y las libertades de las personas. Aurora Rodil, portavoz de Vox y socia de gobierno, solo intervino para agradecer a Ruz su disposición habitual y esquivó cualquier alusión sobre por qué no ha participado en ningún acto del orgullo. Y en este primer pleno vimos ya a la concejal del Partido Popular, Irene Ruiz, presidiendo la sesión plenaria. Es la primera vez que un alcalde renuncia a presidirla para sentarse en la bancada del gobierno y poder participar en los debates políticos para defender, como lo hizo ayer en el primer día, la gestión de gobierno. Irene Ruiz, presidenta de la corporación. Que asumo con enorme responsabilidad, mayor respeto y con el firme compromiso de dirigir los debates con neutralidad, para que estas sesiones se conviertan en ejemplo de concordia, de pacto y de búsqueda del bien común para todos los ilicitanos. Pues en el Pleno Extraordinario también sirvió para designar a través de un sorteo público a las personas, entre las personas censadas, a los presidentes y vocales que formarán las mesas electorales en las elecciones del 23 de julio. La elección se llevó a cabo a través de una aplicación informática que decidió al azar los integrantes de las 295 mesas electorales, incluidos los suplentes. Este año, formar parte de una mesa es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, ya que los comicios están convocados en plena temporada de verano y muchos podrían estar de vacaciones. Así que a partir de esta semana se empieza ya a notificar por correo a los componentes de las mesas electorales en Elche. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y ayer, los profesionales de la justicia se concentraron a las puertas de los juzgados de Elche para pedir que se solucione de manera urgente el colapso que sufre la Administración de Justicia y más este año, por las interminables huelgas que están sufriendo. Es una noticia que nos cuenta hoy nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buen día, Ros. Abogados, jueces y procuradores se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia para exigir una solución al colapso que vive el sistema público de justicia tras varios meses de huelga. Con una pancarta bajo el lema "La justicia es una cuestión de Estado", han criticado el colapso que se remonta después de la pandemia, cuando se pusieron en huelga los letrados de la Administración de Justicia, después lo hicieron los jueces y fiscales y ahora los funcionarios. En Elche, el decano del Colegio de Abogados Diego García ha manifestado que la concentración se centra en el funcionamiento de la Administración de Justicia y ha explicado que el problema afecta directamente a los ciudadanos porque el Estado de Derecho no funciona y pide a los próximos gobernadores que tras las elecciones generales la próxima legislatura sea la de la justicia. El decano del ICAE ha denunciado que en Elche faltan órganos jurisdiccionales y más medios materiales y humanos. Esta concentración se ha celebrado de manera simultánea en todas las sedes judiciales de las principales ciudades de España. Escuchamos al decano Diego García. Ya que los principales afectados somos los abogados y los procuradores y también los ciudadanos. Los ciudadanos porque ven infringido el derecho que tienen constitucional a la tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva pues que permite que el Estado de Derecho funcione y que se solucionen los conflictos que hay de forma pacífica. Esta concentración también quiere poner de manifiesto y hacer una llamada de atención a todos los políticos que salgan elegidos a partir del día 23 de julio. Queremos que esta legislatura que se inicie a partir del día 23 sea la legislatura de la justicia. Desde la abogacía se quieren modificar y reformar. Está la de poder tener más medios materiales y más medios humanos, mejor y más medios de juzgados, de órganos jurisdiccionales y también que todos los operadores jurídicos podamos participar en esa reforma general de estructura también de lo que es la Administración de Justicia. Pues los trabajadores del Servicio de Limpieza del Hospital General de Elche han reclamado a la Consellería de Sanidad y a la empresa adjudicataria que cuanto antes se produzca una ampliación de la plantilla. Hay que reforzarla, denuncian sobrecarga de trabajo, estrés por los protocolos de desinfección que deben seguir en el centro hospitalario, lo que está provocando un elevado número de bajas médicas. Advierten que esta situación se va a agravar ahora, en verano, cuando comiencen los turnos de vacaciones. En un comunicado, el sindicato UGT asegura que la plantilla del servicio de limpieza lleva años reclamando más medios y personal para poder llevar a cabo su trabajo en condiciones. Y tras el desalojo de los niños de la guardería de la Fundación Salud Infantil, ante el riesgo de derrumbe del suelo de las aulas, se ha procedido a acometer las obras para ampliar el diámetro del antiguo túnel del siglo XVIII que ha colapsado por las lluvias. Por tal motivo, se corta el paseo peatonal del margen derecho del cauce desde la Fundación Salud Infantil hasta el puente del ferrocarril. Escuchamos a Javier Prieto, gerente de iWest de Elche. Cuando los técnicos con la cámara robot han visionado la parte superior de esta galería, nos hemos encontrado que no tenía techo y lo que estábamos viendo era el suelo de la guardería. Por lo tanto, hemos comentado que era urgente proceder a tomar medidas inmediatas. También se van a realizar catas para analizar los daños provocados por el colapso de un tramo de la Galería Mina del siglo XVIII que discurre desde la guardería hasta los pisos azules. Se ha descartado daños en los edificios con sótano de la calle Camilo Flammarion. Julio Sagasta, arquitecto municipal. Con lo cual no hay ningún problema en cuanto a la estructura, la estabilidad del edificio. Si bien se han visto algunas humedades que seguramente serán debidas a los problemas que ha dado esta galería. Respecto al tema de la guardería, en el vídeo se aprecian ahí unas imágenes que se ve que el suelo de la guardería está como flotando. En esta semana se harán unas catas para poder valorar con mayor detenimiento en qué consisten los daños para ver cuáles son un poco las medidas. Una vez que la guardería está desalojada, pues se verá primero en una cata cuáles son los daños, poder valorarlos y la forma de actuar para su reparación. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y ayer el alcalde por la mañana estuvo visitando la zona de la carretera de Santa Pola con el cruce del barranco de San Antón, donde se comprometió a poner solución a las inundaciones que hay cada vez que llueve con fuerza. Además, pedirá ayudas a las administraciones públicas para paliar el problema desde el origen, que es el vertido de aguas pluviales en el barranco a la altura de la Plaza de Castilla y Trabalón. Estoy con el concejal de Aguas y Agricultura, preocupados por las inundaciones que se producen con las avenidas de agua en el entorno de la carretera de Santa Pola y la confluencia con el Camino Viejo de Elche. vamos a tomar medidas, estamos trabajando desde Aguas y desde el Ayuntamiento para paliar de manera inmediata este problema, que es real, es un problema para los vecinos, es un problema para la carretera, y más adelante iremos planteando, incluso solicitando ayudas al resto de instituciones para paliar el origen. Y en la crónica de sucesos les contamos la operación policial que se ha llevado a cabo para proteger la propiedad intelectual. La policía local ha intervenido cerca de un centenar de bolsos de una docena de reconocidas marcas falsificadas. El pasado 7 de junio la policía recibió la denuncia de la posible venta de productos en un comercio. Los agentes comprobaron que en una maleta situada junto al mostrador estaba la mercancía falsificada. Ahora se investiga su procedencia y en la inspección del local la policía ha comprobado que carecen de licencia y que acumulan gran cantidad de ropa en la planta superior sin disponer de un sistema de extinción de incendios. Y los rotarios cambiarán mañana por la noche de presidentes en todos sus clubes, en una gala que tendrá lugar en el espacio ya tradicional, en el Hotel Huerto del Cura. En ese acto entregarán además sus galardones a la mejor trayectoria empresarial y a la mejor trayectoria profesional. En esta ocasión los premios son para el empresario hostelero de Benidorm, Toni Mayor, y para el catedrático ilicitano, Antonio Remiro Brotons. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y hoy, a las 10 de la mañana, en la Basílica de Santa María, se llevará a cabo la misa funeral por Silverio Antón García, farmacéutico comprometido con su trabajo, su familia y amigos. Compartió pupitre con el gran jurista Tomás Vives Antón. Ambos fueron dos grandes pensadores. La novela le ayudó a disfrutar de la historia y el cine clásico a gestionar muy bien su tiempo. Conoció muchos caminos porque le gustaba viajar y recorrer los senderos de las montañas. Como aficionado incondicional del Elche Club de Fútbol y gracias a su extraordinaria memoria, estuvo en esta casa en Teleelch como tertuliano, compartiendo ese sentimiento centenario. Tuvo dos grandes amores, el de su primera mujer, Pepita Cano, con quien formó una gran familia, y el de Carmela, su viuda. Tras su muerte deja tres hijos, Luis, Daniel y Ana, y siete nietos a los que supo inculcar sus pasiones. Familiares, amigos y conocidos, hoy a las 10 de la mañana, le darán su último adiós en Santa María, el lugar donde miró al cielo y se emocionó con nuestro misterio. Informativos en Teleelch Radio Marca. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Olvídate del calor. En Tiendas Anticrisis El Castor, con el verano, bajada de precios. Ventilador techo con mando y luz, 49 euros. Conjunto jardín ratán, 4 piezas, 199. Con mesa de cristal, banco y sillones. Tiendas Anticrisis El Castor. Estamos locos. En Elche, Avenida Crevillente 17. Y en tiendasanticrisis.es. A veces, los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Nos acercamos a las 9:30, faltan 6 minutos y es momento del tiempo para la información deportiva. José Antonio González nos cuenta cuáles van a ser los rivales del Elche Club de Fútbol en Segunda División, el primero y el último. Muy buenos días, José Antonio. Hola, muy buenos días. La cuenta atrás para el inicio de la pretemporada ha comenzado en el Elche Club de Fútbol. La plantilla está citada para el próximo lunes en el Martínez Valero y salvo que el propietario... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En materia deportiva, el Elche Club de Fútbol ya conoce el camino que deberá recorrer para regresar a primera. El equipo ilicitano comenzará la liga en segunda el fin de semana del 13 de agosto en el Martínez Valero ante el Racing de Ferrol, un recién ascendido a la categoría. A partir de ahí, la primera salida será en la jornada 2 ante el Eibar, en Ipurúa. Destacar que de los primeros 4 partidos el Elche jugará 3 como local. Será importante hacer un fortín del Martínez Valero para aspirar con plenas garantías al ascenso. El futbolista Carlos Cler decía esto hace unos días en el canal de Twitch de Joel Ubieto. No escondía cuál es el objetivo. No, a ver, el objetivo realista es subir, sea como sea. Evidentemente, si puede ser por la vía rápida mejor y luego pues si hay que hacer playoff, pues se hará, pero es evidente que el objetivo principal es volver. Objetivo volver a primera. Los de Sebastián Becas se completarán el curso ante el Eldense en casa y contra el Leganés a domicilio. Este último el 2 de junio. Y mientras tanto en el mercado se mantiene el compás de espera. El próximo lunes la plantilla regresará al trabajo y a día de hoy no hay caras nuevas. Respecto a la pretemporada, destacar que el Elche disputará un amistoso ante el Tenerife el próximo 29 de julio a puerta cerrada en el estadio. Más información sobre el deporte ilicitano a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche, Saborea el Oasis y la vaquería del Camp de Elche. Molt bon dia. Després d'una noche tropical con temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no han bajado de los 22 grados y en el sur del Camp d'Elx mínimas en torno a los 19-20 grados, continuará con nosotros la masa de aire cálido, pero a partir de mañana retrocederá y notaremos el descenso de las temperaturas diurnas. La predicción del tiempo para hoy y los próximos días en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado, que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. De nuevo la jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica, nos seguirá acompañando la masa de aire cálido para dejarnos cielos prácticamente despejados, apenas veremos alguna nube de tipo alto que enmarañará el cielo. Viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 32-33 grados. Mañana viernes ya retrocede la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días y esto va a provocar un descenso de las temperaturas máximas en torno a los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 22 grados, continuarán las noches tropicales. Mañana se activará antes el viento de componente este a partir de media mañana con rachas en torno a los 25-30 kilómetros por hora, viento que lógicamente frenará el ascenso de las temperaturas y al mismo tiempo llegarán intervalos puntuales de nubosidad. Para el sábado más de lo mismo, alternancia de nubes y claros, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, el sábado rozaremos los 29 grados, mínimas en torno a los 21 y a partir del domingo poco a poco las temperaturas se irán recuperando. Para el domingo ambiente mucho más soleado, temperaturas máximas en torno a los 30 grados, mínimas de 21. Para la semana que viene, de nuevo, volverá el calor con temperaturas que irán subiendo progresivamente en una semana de nuevo marcada por el ambiente soleado. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte. El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos. No lo dudes. Si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Y es momento de el consejo que a diario nos trae la empresa mixta iWestDelch. En iWestDelch queremos estar cerca de ti. Con la modalidad de pago 12 gotas, cada mes pagas lo mismo y una vez al año realizamos una regularización. Te seguiremos además informando de tu consumo y gasto real como hasta ahora al mes. Planifica así tus gastos y elige el día de pago. Solicita tu plan 12 gotas. iWestDelch, cerca de ti. Comienza la aventura. Aquapark Rojales abre sus puertas. Amazonia, Yucatán, Kamikaze, vive una auténtica aventura. Compra tu entrada anticipada en aquaparkrojales.es. Este verano tienes una cita en Aquapark Rojales. ¡Aventúrate! Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. 101.4 Teleelch Radio Marca. Y es momento, después del rato de las noticias, de conocer cómo se circula por las calles de la ciudad, y para ello conectamos con la sala de control de tráfico. Allí está Jesús Iniesta, a quien saludamos. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. Hoy, ¿qué tenemos que saber del tráfico? Bueno, a esta hora de la mañana, como ahora es habitual, en general no hay dificultades de circulación. Hay algo más de tráfico en los puentes y denso en los accesos a la rotonda de la Lluv desde la Circunvalación Sur y la Avenida de la Libertad en dirección a Crevillente. Mucha atención porque hay que extremar la precaución en la Avenida de Alicante. Tenemos varios cruces semafóricos apagados debido a una avería en el fluido eléctrico. Y también cada tarde se producen grandes retenciones en los accesos a la rotonda de la Lluv. Eviten las horas puntas y circulen por vías alternativas. En cuanto a cortes de calle, está abierta ya al tráfico rodado la calle Julio Sánchez Gómez desde la calle Pedro Juan Perpiñán. La calle Conrado del Campo, cruce con Manuel Alcaraz Mora, continúa cortada por obras de canalización, así como la calle Picasso. Y por último, recordar el uso de intermitente, indicando con antelación nuestras maniobras también y especialmente dentro de las rotondas. Mucha precaución en los desplazamientos hacia las playas, respetando las distancias de seguridad y los límites de velocidad. Esto es todo desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues una de las noticias que ha sido titular y portada en estos informativos de radio es la situación que califican ya de insostenible que se vive en los juzgados y en los tribunales por culpa de las huelgas que hemos encadenado del personal, funcionarios, jueces, fiscales y letrados de la Administración de la Justicia en lo que llevamos de año. Ayer,